there's no heaven. It's easy if you try. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión especial de Desde la Raíz de hoy jueves 26 de febrero. Es un gusto para mí saludar con mucho afecto tanto a Pastor Delgado, que hace posible esta emisión, como a mi cotitular desde Argentina, Alberto Ramírez. Muy buenas noches a los dos. Alberta, adelante. Albert. Sí, buenas noches. Disculpen, no me he dado cuenta que tenía yo el micrófono cerrado. Cosas que pasan. Buenas noches a Patty, buenas noches a Pastor, ¿cómo están? Y buenas noches a todos nuestros amigos que nos escuchan. Pues para mí un placer, como siempre, estar aquí. Y pues estaré muy atento de lo que ocurre por acá. Muchas gracias a ambos. Bueno, el día de hoy es especialísimo por dos razones. Una de ellas, porque un día como ayer, 25 de febrero, pero del año 2010, inició sus transmisiones la queridísima Radio del Sur de la Venezuela Bolivariana, la Venezuela del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. La Radio del Sur fue concebida para generar una lucha de ideas, un debate profundo, inteligente, básicamente para combatir lo que nosotros conocemos como la mediocracia, todo lo que genera esa radio comercializada, que no visualiza la información como un derecho, sino como un negocio. A contrapelo de todo eso, y entendiendo la situación de desinformación, de manipulación que priva en el continente americano, y no solamente en ese continente, en los demás continentes, es que el comandante Hugo Rafael Chávez Frías concibe el nacimiento, la fundación de la Radio del Sur. Y finalmente, en mayo de 2011, la Radio del Sur funciona en espacios de Telesur, que tiene sede en Caracas. La preside una exdiputada de la Asamblea Nacional llamada Desiree Santos Amaral. La Radio del Sur, como ustedes saben, pues no solamente incorpora programas elaborados en la propia Venezuela, sino que se ha constituido en una ventana de naciones hermanas y ha incorporado en su parrilla de programación diferentes programas, y desde la raíz se honra profundamente en ser uno de los programas que la Radio del Sur retransmite. Así que para nosotros, para el FEMCAI, para su servidora, para todos aquellos que consideramos que hombres de la talla de Hugo Rafael Chávez Frías han venido a significar un hito en la historia de esta América, otrora sometida o bajo la hegemonía de un imperio que tiene en los gerentes colocados en la Casa Blanca a sus secuaces, pero que realmente es un imperio manejado por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial. El Fondo Monetario también es conocido como el fondo más infame, por razones más que obvias, y estos países como Venezuela, como la Cuba de la Revolución, la Cuba esa pionera en instaurar en esa pequeña isla, heroica isla, el socialismo, la Venezuela bolivariana de Chávez y ahora del presidente Maduro, la Bolivia, esa hermosa nación pluricultural bajo el mandato de un hombre extraordinario como es el presidente Evo Morales, esta nación llamada Ecuador, que ha tenido una presidencia muy atinada por parte de el presidente Rafael Correa, y países como Nicaragua, eso por parte de lo que conocemos como ALBA, y están UNASUR y otros países de América del Sur que también reciben el beneficio de las transmisiones inteligentes, analíticas, profundas de la Radio del Sur, que no solamente cubre países de América Latina, también incorpora los sucesos que acontecen en países como Canadá y como los propios Estados Unidos, y además otros continentes como Europa, Asia y África. En todos lados hay reporteros muy profesionales por parte de la Radio del Sur, y tenemos también a un amigo entrañable cuyo programa se llama Así de Simple, que se transmite los domingos, que es Jan Aró, a quien le mando un abrazo enorme, a nuestro querido Jan Aró, y en ocasiones hemos estado como invitados ahí en su programa, y nosotros también hemos retransmitido el programa Así de Simple. Así que para nosotros es un día mucho, muy importante, no solamente para el FEMCAI, no solamente para su servidora, sino para todos aquellos países que tienen en la Radio del Sur y en Telesur una ventana donde se dilucida de la manera más inteligente, más profunda, ética, la información generada en diferentes naciones. Por la otra parte, algo importantísimo para México y quizá ya también para América Latina y el mundo. Se cumple hoy 5 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, sin que el desgobierno que encabeza este sujeto, Peña Nieto, haya podido dar alguna respuesta mínimamente satisfactoria a los padres, a los propios estudiantes, a la sociedad mexicana y a otras organizaciones solidarias que en el mundo hoy salieron a las calles en una acción global por Ayotzinapa. Así que son fechas por demás trascendentales en nuestra historia, y a mí me gustaría mucho escuchar a Alberto y a Pastor lo que tengan que decir en estos dos acontecimientos, ¿no? Trascendentales ambos. Adelante, Alberto. Pues bien, como dice Pastor, la importancia de medios como la Radio del Sur, como el FEMCAI, como algunos otros más, cobra una importancia muy grande en días aciagos como estos, en los que, como bien dices, se establecen gobiernos progresistas en muchas partes del mundo, especialmente aquí en Sudamérica. Pero que son permanentemente agredidos, violentados en sus soberanías, ya no de manera física como lo era antes, sino vía medios de comunicación empresariales, oligarquías locales, y estos grupos de poder económico concentrado confabulan en contra de estos gobiernos, generando desestabilización. Si no existieran este tipo de medios de comunicación como la Radio del Sur, realmente tendríamos que conformarnos con la desinformación que nos dan los medios, que quieren establecer realidades virtuales, realidades que generalmente no corresponden a lo que realmente está sucediendo en nuestros países. El caso es muy claro: Televisa, Clarín, CNN y muchos otros más. Me parece que la existencia de la Radio del Sur junto con otros medios independientes son un valiosísimo contrapeso a la desinformación, a la mentira, a la desvirtuación de la realidad. Gracias a ellos podemos enterarnos de lo que son realmente estos gobiernos, el importante trabajo que generan en las sociedades que hoy están gobernando. Tan es así que se perciben niveles de vida que anteriormente, antes de que estos gobiernos llegaran, no se contaban con ellos. Hay un buen nivel de vida, se siente ese buen nivel de vida, pero también se siente que aquellas clases empoderadas, aquellas clases que se sienten privilegiadas, no son felices pensando que aquellos que estaban abajo hoy puedan tener el recurso económico para poder codearse con ellos en los lugares donde ellos pensaban que eran exclusivos. No les gusta ver a la gente pobre con un peso en el bolsillo y que pueda comprar en las mismas tiendas que ellos compran. No les agrada, eso me ha tocado verlo. Hay un odio velado ahí que no se expone abiertamente, pero que se demuestra en las expresiones en la calle, que se demuestra en las manifestaciones que hacen, que se demuestra vía los medios de comunicación y que se demuestra también en cierto discurso político. Así que es importante que estos medios reflejen la otra parte, la contraparte de la información comercial. Y esa contraparte es la voz de los que nunca tuvieron la opción de que se les escuchara. Y hoy tienen, gracias a estos medios, tienen la posibilidad de ser escuchados y decir: señores, hoy nuestro nivel de vida ha cambiado, hoy nos sentimos representados verdaderamente por un gobierno, y eso es algo que arriba a las oligarquías no les gusta. Así que básicamente por el hecho de poder ser los representantes o los portavoces de esos que siempre estuvieron sin voz, celebro la existencia de la Radio del Sur. No te escuchas, Pati. ¿Pati? Parece que no tienes abierto el micrófono o algo así por el estilo. Listo. Ahí estás. lo que nos tiene muy preocupados, como yo lo decía el lunes, no es la respuesta de esas grandes sectores sociales que finalmente ven reivindicados sus derechos gracias al chavismo que ha sido continuado con mucha fidelidad por Nicolás Maduro, y eso no se lo perdonan. Lo que me tiene sumamente preocupada, y yo creo que a todos nosotros, es que ahora ya hay un muerto, hay un estudiante muerto, ¿verdad? Y están de una manera tan facciosa, tan tendenciosa y tan maligna, ¿verdad? Tratando de equiparar. Fíjense nada más hasta dónde llega la malignidad, ¿no? De los poderes fácticos. Están tratando de equiparar lo que ocurre en Venezuela con lo que ocurre en México, ¿sí? Y nos están tratando de quitar a los que sostenemos que el gobierno, que el régimen bolivariano, que el chavismo en Venezuela realmente responde a los mejores intereses de las grandes mayorías. ¿Y qué es lo que están haciendo? Quitarnos esta plataforma para sostener esto que estoy diciendo, tratando de crear condiciones, fíjense nada más, crear condiciones para que se compare a Venezuela con lo que ocurre en México, y nosotros, que realmente nos avergonzamos del desgobierno que tenemos, nos quedemos sin argumentos para seguir apoyando el gobierno de Nicolás Maduro. Pero les falla mucho esa estrategia tramposa, tendenciosa, muy maligna. Y les falla por razones evidentes, porque el nivel de vida del pueblo venezolano, de esas grandes mayorías, se ha elevado pese a que le han hecho una guerra sin cuartel, una guerra económica, una guerra mediática y amagos por asesinar al presidente Nicolás Maduro. Entonces, todo el plan que se descubrió, el plan golpista en el que estuvo involucrado el alcalde de Caracas, con toda la típica hechura de la CIA y del gobierno gringo, de sus hacedores, ¿no? De los que conciben esos planes desde la explosión del Maine en costas de las costas cubanas para poder intervenir en la Cuba que ya le había ganado la guerra a España. No les importó sacrificar a la tripulación y a todos los que estaban en ese buque norteamericano, no les importó nada con tal de conseguir sus fines. Y esas mismas estrategias de asesinar a sus propios secuaces, compinches o empleados o como se les quiera, aliados y todo, son esas estrategias son típicas de la mafia. Es decir, en una mafia no hay lealtades hacia nadie. Hay intereses puros, fríos y sin ninguna, el más mínimo dejo de humanidad. Si hay que sacrificar a Perengano, lo hacemos y nos importa un comino. Así que, pobres de aquellos que se ponen al servicio de estas mafias malévolas, porque finalmente acaban con una patada en el trasero. No les importa sacrificar a los que ellos llaman sus propios aliados cuando les estorban. Lo han hecho en la historia. Lo hicieron con los talibanes que ellos engordaron y estuvieron maiceando, ¿verdad? Cuando se trataba de combatir a la Unión Soviética, ¿cierto? y posteriormente ya los talibanes son lo peor de lo peor de lo peor. Sí lo son, sí lo son, son fundamentalistas, etcétera, pero bien maiceados por la CIA y por el gobierno gringo. No les ha importado, no les importó sacrificar a los propios dictadorzuelos que ellos han colocado cuando ya se convierten en un pasivo para ellos y ya no les conviene a sus intereses. Entonces les dan una patada por atrás y los abandonan. Y ese es el modus operandi de esta mafia financiera internacional, y por eso le llamo el cartel, porque han instigado marchas y, como lo ha dicho el presidente Maduro, rodearon a los policías, los agredieron en serio, y un policía cometió, sí, el error y el exceso de accionar su arma, y murió este estudiante. Pero este escenario donde murió el estudiante ciertamente es generado por la derecha golpista y por sus compinches en los Estados Unidos. Es lo que ya hemos venido diciendo en varios programas, es el manual que siguen. Está bien establecida la estrategia. Lo decíamos en el caso argentino, ¿sí? Prepararon el golpe y al no resultar el plan A, fueron al plan B, que era ejecutar al mensajero. Claro. El mensajero fue ejecutado, pusieron un muerto en la escena pública y a partir de ahí se genera toda la desestabilización. En Venezuela no lo había habido. Si recordamos bien, el año pasado hubo personas que perdieron la vida, se pudo establecer bien el las causas de esto, ¿no? Algunas personas perdieron la vida por culpa de las guarimbas, ¿no? Esos cables criminales que ponían atravesando las calles. Está el caso de una chica, no sé si era actriz o una modelo, Miss Universo, no sé qué. Una ex Miss Universo, ¿no? Claro, Miss Venezuela, algo así, que se determinó que la bala que la mató vino de no vino de parte de las guardias bolivarianas ni de la gente del chavismo. O sea, era difícil establecerlo, pero esta vez sí lo lograron. Esta vez sí llevaron al extremo la situación para que de parte de las fuerzas bolivarianas saliera una bala y poder sembrar ahí un cadáver. Ahora, a partir de este desafortunado hecho, van a tomarse para arremeter con más furia contra el gobierno. Hoy ya tienen una imagen que la van a hacer publicar por todo el mundo, va a ser tapa de todos los diarios, va a ser noticia 24 horas continuas, para demostrar que la dictadura venezolana es una dictadura salvaje, ¿sí?, que no respeta los derechos humanos y que es capaz de matar. Es el manual, era lo que les faltaba. El año pasado no pudieron tenerlo, este año pudieron lograrlo. Así que ahora lo que corresponde, bueno, pues es la habilidad política del gobierno chavista, del gobierno de Nicolás Maduro, pero sobre todas las cosas el apoyo de la sociedad para evitar que este tipo de estrategias no fructifiquen. En Argentina, afortunadamente, se está apagando el fuego, me parece a mí. Comentaba yo la vez pasada que un fiscal toma la causa de Alberto Nisman y la presenta al juez. Hoy o ayer, el juez se pronuncia con respecto a tal causa y dice: esta causa no se puede tomar, no hay delito que perseguir, y exonera a la presidenta, exonera al canciller y exonera a otros funcionarios del gobierno, diciendo simple y llanamente que la causa que este fiscal retoma, la causa que presenta inicialmente Alberto Nisman, es retomada por un fiscal, la cual presenta para investigación, y el juez dice: aquí no hay delito. Simple y llanamente, no hay un delito que perseguir. Así que la opereta se le cayó a los medios concentrados, se le cayó a la embajada, se le cayó a la embajada estadounidense, se le cayó a las oligarquías locales, y ahora vamos a ver con qué vuelven a atacar. Por el momento me parece que afortunadamente, gracias a un juez honesto, porque hay jueces honestos en la Argentina, hay que no lo son tanto, pero uno tuvo los pantalones de estar por encima de la presión mediática y la presión política y dijo, señores, aquí no hay delito que perseguir. Así que por ahora se respira un poco más de calma aquí en Buenos Aires. El caso venezolano es mucho más complicado por ahora, me parece. Tienes toda la razón, es extremadamente preocupante y repito, no por falta de apoyo al presidente Maduro, pese a que sí ha habido desabasto y ellos están organizando una serie de actividades que no permitan que esas acciones de desabasto sigan afectando a la población. Y la salida a las calles en apoyo al presidente, pues es clara, o sea, se aprecia, es evidente, lo aprecias en las redes, lo aprecias en las imágenes. Así que sí, efectivamente, están dando una guerra del demonio y las declaraciones que vienen del Senado y de los rasgados de vestiduras del señor Kerry y de todos los senadoretes, sobre todo de la área republicana, son verdaderamente estultas, porque los datos que dimos en programas pasados de la cantidad, uno, por lo menos uno de cada cinco norteamericanos, no tienen qué comer, no comen en 5 días. Y todavía, con esa cachaza que los caracteriza, se dan esos golpes de pecho cuando estos pobres norteamericanos que no tienen atención médica, que no comen en 5 días, que viven en guetos en la calle, que andan con carros y cacharros y que duermen en la vil intemperie, ya quisieran tener lo que la gente en Venezuela tiene. Y entonces carecen. Bueno, los caracteriza un cinismo monumental, monumental, y carecen de la más mínima, microscópica autoridad moral para decir absolutamente nada, porque son los principales violadores, no solamente de su propio pueblo, un país, el país más poderoso del mundo, una de las frases gastadas, falsas, huecas, que no se sustentan en la realidad, pero un país ciertamente con muchos recursos, y no puede garantizarle a toda su población el bienestar que sí tienen las grandes mayorías en los países que ellos consideran dictaduras, a las que hay que enseñarles cómo ser democráticos y demás necedades, ¿no? Eso es lo más indignante, sinceramente. Es indignante por la tremenda hipocresía. Claro. Como tú acabas de decir, John Kerry se rasga las vestiduras por un lamentable suceso acaecido en Venezuela. Nosotros estamos hablando de 43 estudiantes desaparecidos, pero atrás de ellos hay miles de desaparecidos, decenas de miles de desaparecidos, de asesinados, ¿sí? Y yo no he escuchado al gobierno norteamericano o algún político, algún congresista estadounidense hacer una mención al respecto. Yo no lo he escuchado, probablemente sí lo hayan hecho y yo esté totalmente desinformado, yo lo he escuchado, ¿no? O sea, para el señor Kerry y demás clase política estadounidense, es más importante, que no deja de serlo, la vida de una persona en Venezuela que la de 150 mil personas en México. A mí ese tipo de moralidad me parece francamente bizarra, pero como bien dices, pues es algo que los caracteriza, y lo que a mí me apena mucho, lo que a mí realmente me apena mucho, es ver grandes sectores de la sociedad que todavía les creen, y no solamente que les creen, sino que aspiran a ser como ellos, o aspiran poder llegar a vivir en su territorio, un territorio plagado de oportunidades y de libertades, ¿no? Ajá. O sea, y esto lo digo entre comillas y de una manera algo sarcástica. Definitivamente, yo creo que fuiste bastante benévolo, más que bizarro, es verdaderamente desvergonzado. O sea, es altamente inmoral esos intervencionismos, ese que andar por el mundo generando guerras y conflictos y gastándose miles de dólares que les hacen falta a millones de norteamericanos que además viven con las deudas hasta los ojos. La mayoría de los pueblo norteamericano vive endeudado hasta las cejas, ¿va? Deben todo, porque todo lo compran a crédito. Ese es el problema. Y aquí, ciertamente, ninguno de ellos ha expresado nada respecto de los 23,000 desaparecidos, nada más en los 2 años que lleva este mequetrefe en la presidencia de la República. Y lo que ocurrió el día de ayer con el profesor jubilado, que murió por los golpes que le propinaron estos salvajes. Eso no, definitivamente. No tiene perdón. No, definitivamente, yo leía la nota, no tienen madre, ahora sí no tienen madre. Y no vuelvo a lo mismo. Ya se supo, ya corrió por las redes sociales lo que ha sido con este maestro, no solamente por su edad, sino su estado físico, enfermo de diabetes, o sea... Caminaba con bastón. Claro, caminando con bastón, un hombre todavía con la vitalidad para salir y protestar, y lo que hacen estos malditos salvajes es golpearlo hasta matarlo. Ahora, la gran pregunta es, para los gobiernos, no voy a hablar solo del gobierno estadounidense, para todos los gobiernos que profesan ese profundo respeto por los derechos humanos, ¿la vida de este hombre no cuenta? ¿No vale? ¿O simple y sencillamente vale menos porque fue muerto por las fuerzas policíacas de un estado que les es benévolo, que les es adicto? Claro. ¿No? Tal vez esa sea la gran diferencia, valga menos que la vida de un estudiante venezolano, simple y sencillamente porque uno fue muerto por las fuerzas policíacas de un gobierno adicto y el otro, lamentablemente, por las fuerzas de seguridad de un gobierno revolucionario que no es afín a ellos, ni ideológicamente ni políticamente. Pero entonces ahí queda desenmascarada la gran hipocresía del discurso de los derechos humanos, no solo de los Estados Unidos, sino de muchos países de la Unión Europea y de otros lugares, de otras latitudes. Definitivamente, nada más hay que recordar las golpizas que les propinó la policía española a los indignados, golpizas. Una represión y horrenda, igual. Y ahora los maestros de la CETEF también, en Guerrero, ahí están corriendo por las redes sociales las fotografías, es algo indignante. Es algo indignante que una persona que vive en condiciones muy precarias y que tiene que salir a decirle a su gobierno, estamos mal, la única respuesta que obtienen del gobierno son palos. Eso es algo que nosotros como sociedad, primero que nada, tenemos que condenar, y segundo, tenemos que organizarnos para quitarlos de donde están. No pueden seguir ahí, no deben seguir ahí. Pero esa ya es nuestra responsabilidad como sociedad. Así es, y regresando a países como Venezuela, como Bolivia, como Cuba, como Ecuador, pues dime nada más tú, qué mínimo, que ni un átomo, ni un nanogramo de autoridad moral les asiste para estar desgarrándose y gritoneando y amenazando y que van a aplicar sanciones a Venezuela y toda esa serie de imbecilidades, de abusos, de desvergüenzas que provienen de la boca de Kerry, de Obama y demás desvergonzados del gobierno norteamericano, porque vaya que son desvergonzados mercachifles, totalmente opuestos, se burlan de su sociedad, y la manipulan de una manera grosera y manipulan a opiniones públicas que lamentablemente no tienen acceso a medios que reflejan la realidad tal como ocurre, porque hay reportes de que han utilizado imágenes de otras, de momentos que ocurren en España, de represiones que ocurren en España, y las han atribuido a lo que ocurre en Venezuela. Son montajes, ¿no? Sí, han hecho eso. Y es más, de hecho, la mayoría de la información el año pasado que presentó CNN, todo fue montajes. No solamente imágenes de elementos de seguridad agrediendo personas, que no era en Venezuela, sino otras imágenes de otra naturaleza. Yo recuerdo una fotografía donde se decía que el gobierno chavista había incendiado una casa con personas adentro y no sé qué, y ponían la foto de un lugar incendiándose y dos mujeres afuera. Por ahí se corrió la foto real, donde eran simplemente dos personas que estaban frente a una casa y el equipo de CNN o alguien hizo el trabajo de trucar la foto, ponerle llamas a la casa, y eso fue lo que presentaron como una verdad incuestionable en CNN, y lo hicieron todo el año pasado en el conflicto de desestabilización en Venezuela. Hoy no te quepa la menor duda que lo van a volver a hacer. Es parte de su estrategia. Si no tienes la noticia, invéntala. Y es más, si es vendible, pues mucho mejor. Y la noticia real rara vez es vendible. Entonces lo que hacen estos medios es inventarla o exagerarla. Y en el caso venezolano, me parece que la gran mayoría de información es tergiversada, exagerada, y en otros casos realmente inventada. Sí, es fabricada, y pues esa intentona, burda, grosera, insultante, de querer equiparar la mafia criminal peñanietista con el gobierno bolivariano, es eso. No nos la vamos a tragar, y lo vamos a seguir diciendo, no les va a resultar, porque hay muchos kilómetros de distancia entre un régimen y otro. Este régimen de aquí, que está acabando con el país, que acaba de entregar toda la riqueza nacional, que tiene presos políticos, que tiene luchadores sociales como Nestora Salgado, como el doctor José Manuel Mireles, como los 300 autodefensas y policías comunitarios, gente inocente torturada e inculpada de crímenes que jamás cometieron, como Brenda Quevedo. Es decir, y 23,000 desaparecidos, fosas en el territorio nacional, es un panteón. ¿Cómo se atreven a querer comparar un régimen con el otro? ¿Cómo se atreven? ¿Cuándo Venezuela utiliza los ingresos del petróleo íntegros en construir miles de viviendas y bien construidas, en crear misiones en la Venezuela profunda, precisamente para elevar el nivel de vida, para llevar educación que es gratuita desde el nivel primario hasta la universidad, cuando la atención médica está accesible a todos, ¿cómo se atreven a compararlo con México? ¿Y cómo se atreven a rasgarse las vestiduras y decir que en Venezuela se violan los derechos humanos, cuando en Estados Unidos la gente no tiene acceso a la seguridad social y viven en la calle y se mueren de hambre? ¿Cómo se atreven? Y es la hipocresía de no tocar con el pétalo de una rosa a un gobierno servil como el de México. Y para muestra un botón, en este momento yo estoy viendo Twitter y hay un Twitter que se repitió hace 13 minutos y te lo voy a leer. Dice: urgente, los chavos están escondidos refugiándose en un Oxxo, urge difusión, comunicado urgente. Compañeros, urge el apoyo aquí en Cancún al estar manifestándonos en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa. La policía nos agredió y se llevaron a varios compañeros. La policía nos tiene rodeados, estamos escondidos, no podemos salir. Difundan, por favor, necesitamos ayuda. Estamos escondidos en el Oxxo de Tulum, frente al municipio, y ya no se puede ver más. Pero bueno, quien conozca la zona sabrá dónde es. Ese es uno. Segundo, que fue retuiteado por una compañera antigua del PRD que yo tenía, dice que afuera, en este momento, o lo retuiteó hace 25 minutos, que afuera, a las afueras del metro Sevilla, granaderos están golpeando a civiles y a periodistas, y hay una foto de una chica ahí que está con el rostro ensangrentado. Así que, y eso está pasando ahorita, represión. Sí. En dos puntos totalmente alejados uno del otro dentro del país. Uno es en Quintana Roo, el otro es en la Ciudad de México. Y yo quiero saber en qué momento los políticos estadounidenses y europeos van a decir algo al respecto. Yo nomás estoy esperando a ver a qué horas estos huevones se les ocurre decir algo. No van a decir absolutamente nada, porque son eso, son larvas arrastrándose, esperando a que les caiga parte del pastel. Eso es lo que son. Y que me perdones las larvas por lo que acabo de decir. Y esa algarabía, esas amenazas, esos amagos en contra de la revolución bolivariana, pues se van a topar. Porque los diferentes países de ALBA ya lo dijeron. No van a permitir esta andanada de amenazas, estos intentos de intervenir. Incluso por ahí contemplaba un general del Pentágono la posibilidad de invadir Venezuela. Entonces, hay traidorcetes dentro de la oligarquía venezolana que están solicitando eso. Y es lo que son, traidores, cuando aquí en México lo que queremos es que se larguen. Tienen invadido el país, de agentes, de policías, de militares, entrenando a los militares mexicanos en tácticas de tortura y de represión. Es el colmo de la maldita desvergüenza. Y por eso nosotros queremos rendir este homenaje profundo, solidario, fraternal, de admiración a esa radio que hace 5 años, por iniciativa del comandante Chávez, vio la luz. Y me gustaría, Albert, no sé qué opines, si le pedimos a nuestro querido pastor que honre a esta radio del sur con música alusiva en esta primera pausa que vamos a hacer. Pero cómo no. Desde muy niño he sido socialista y lo seguiré siendo hasta el fin de mi existencia. Muchas personas me preguntan la razón que tiene un hombre para ser tan humanista. Es muy sencillo, solo la revolución te hace sentir humano y te enseña a ser socialista. El hombre cuando es rico no tiene sentimientos, lo que lleva por dentro es rencor y vanidad. Tiene podrida el alma, hasta pierde la calma, porque el diablo profesa el odio en su humanidad. Yo sí soy chavista, compa, hasta que me muera. Yo sí soy chavista, compa, hasta que me muera. Porque el socialista es noble y tiene el alma buena. Porque el socialista es noble y tiene el alma buena. Georgino, Zuleinis y Lleno Tres Palacio, ¡qué sabrosura! Sembrado el árbol del socialismo y su semilla es esta revolución que hoy va volando porque ya está florecido. Ya nació en Argentina, en Bolivia y Brasil, lo que quiere decir que son tierras de cultivos. Donde no haya nacido lo vamos a sembrar, lo vamos a cuidar hasta que esté bien crecido. Yo sí soy chavista, compa, hasta que me muera. Yo sí soy chavista, compa, hasta que me muera. Porque los fascistas tienen la conciencia negra. Los imperialistas tienen la conciencia negra. Rigoberto Ramírez, hermano mío, salúdeme al ratón. Pues efectivamente nos están reportando aquí que en el Metro Sevilla, en ocasión de las diferentes marchas, manifestaciones que salieron en esta acción mundial por Ayotzinapa, hubo una represión muy, muy fea, terrible en el Metro Sevilla, porque este señor Mancera, que pues yo lo considero como un caballo de Troya dentro de la izquierda partidista, es un caballo de Troya que se coló y pues está ahí para abrirle el paso al priismo, a la derecha, para acabar pronto. Mandó a sus gorilas a golpear de una manera salvaje a estos jovencitos ahí en el Metro Sevilla. Pero aquí también el asunto de la CETEC está gravísimo, porque están acusando los maestros de la CETEC que los policías federales vigilaron maestras en Acapulco. Además, hay 13 manifestantes todavía desaparecidos y los confinaron en unos espacios cerrados donde no podían ni respirar y los estuvieron golpeando todo el tiempo. Después los fueron liberando, pero estos tintes represivos es una regresión al salvaje diazordacismo, o yo creo que ya se les pasó la mano. Ya se les pasó la mano, porque lo que está sucediendo, esta salvajada para reprimir manifestaciones, pues no sé, yo creo que sobrepasaron ya lo que hicieron Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz, y todavía podemos escuchar en los spots verdaderamente repulsivos, repugnantes, donde dice que al PRI le interesa la felicidad de la gente, ¿no? El PRI lucha por ti, y el PRI renovado, y toda esa serie de mentiras que insultan la inteligencia, porque lo que está haciendo el PRI es una regresión a la crueldad fascistoide que vivió México en tiempos de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría. Eso a mí me queda clarísimo. Pues es la misma ideología política de cómo manejar masas. Obviamente otros gobiernos tuvieron otro tipo de tacto al manejar sus corruptelas. No hubo, vamos a ponerlo de esta manera, el diazordacismo hizo bien su trabajo. Si bien los luchadores sociales no dejaron de estar ahí, los sectores grandes de la sociedad no se movilizaron, tenían muy presentes esos problemas. Hoy los problemas son mucho mayores, son mucho más complejos, mucho más complicados, obligando a esa sociedad nuevamente a movilizarse, y nuevamente tenemos la respuesta, que es la única respuesta que estos güeyes saben dar. Entonces, entre el diazordacismo y lo que estamos viviendo hoy no hay diferencia, es solamente la continuidad de una forma de hacer política. Aquí el gran problema es que estos tipos rebasaron por mucho en cuanto al número de víctimas lo que fue el sistema represivo de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría. Esto ya rebasó por muchísimo lo que estos güeyes siquiera se hubieran atrevido a hacer. Yo no sé si en un momento determinado estos sátrapas se hubieran atrevido a hacer lo que hoy se está haciendo. Yo tengo no sé si mis dudas, pero sí demostraron tener un talante fascista y represor. Quizá las condiciones sociales en ese entonces no se dieron para que hubiese una cantidad de muertos similar a la de hoy, pero lo que hoy estamos viviendo es terrible, y en cuanto a la comparación, mi Patri, pues es más que acertada, ¿no? Es la continuidad de una ideología política de cómo manejar a las masas que no se reverencian ante ti. Es así de simple, ¿no? Sí, y tiene todo el tufo de los entrenamientos de la Escuela de las Américas, que ya hay réplicas aquí en territorio mexicano. Ya hay réplicas, les llaman academias militares, ajá. ¿No? Sí, claro, y no olvidemos que en su momento Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y muchos otros más fueron agentes de la CIA. Definitivo. Así que no nos sorprenda que mucha de la gente en el gobierno hoy día también sean agentes registrados en las listas de la CIA, y por ende siguiendo paso a paso los manuales antisubversivos que ellos hicieron. Y en México se están siguiendo al pie de la letra, ¿no? Ante una pequeña manifestación, pues va de una vez la golpiza y la amedrentación, el miedo, y sembrar el terror entre la sociedad para que ésta se apacigüe. Es parte de, porque son los mismos güeyes los que los están entrenando y los que los tienen controlados. Así que el manual no ha variado en 50, 60 años y se sigue aplicando. Eso nos queda clarísimo. Fíjate, dice que de acuerdo con el testimonio de las maestras, los policías federales las detuvieron, las subieron a camionetas y se las llevaron a callejones oscuros donde las violaron. Tenemos una maestra que todavía está internada en el hospital, dijo Manuel Salvador Rosas, que es integrante de la Comisión Política de la CETEG, es el coordinador estatal de trabajadores de la educación de Guerrero. Está diciendo que van a denunciar por las violaciones a las maestras y además por la desaparición de 12 maestros durante el desalojo de este pasado martes 24. Responsabilizó también a esta policía, no son policías, son gorilas entrenados para desmadrar a la gente, ¿no? Los responsabilizó de la muerte del maestro Claudio Castillo Peña, de 65 años. Lo bajaron con lujo de violencia al profesor jubilado y lo golpearon. Y eso fue el motivo de que el profesor haya perdido la vida. Sin embargo, este mequetrefe de la Policía Federal dijo que los policías federales no violaron a mujeres. También niegan categóricamente, ah, como les encanta esa palabrita, negamos categóricamente que no hubo ninguna mujer detenida. Y que tampoco en Atenco, ¿no? ¿Mande? Tampoco en Atenco. Ah, exacto, las 30 mujeres que violaron tumultuariamente dentro de camionetas completamente cerradas, selladas, sin ventanas, tampoco eso es cierto, son inventos para inculpar a una policía boba y cercana al pueblo como son ellos, ¿no? Casi, casi dándose la mano con Scotland Yard, algo así, ¿no? No, sí, no olvides. O sea, en cuanto a ética de trabajo y de actuación. Imagínate nada más, cuando son unos verdaderos ganapanes, ¿no? Unos ganapanes, Muchos de ellos traen botas en las manos también, que es que para correr más rápido. Ajá, sí. Bueno, dijo Salvador Martínez de la Roca, el Pino, que el desalojo del martes fue excesivo por parte de la policía. Y basta ver las fotos en una camioneta donde van apiñando a todos y con el riesgo de que se asfixiaran. Entonces, es gravísimo lo que ocurrió y sigue ocurriendo en Guerrero. No es solamente estas represiones salvajes, infames, anticonstitucionales y criminales de maestros a los cuales no les han pagado, porque el ampón de Videgaray redujo el presupuesto para la educación para Guerrero. Así de ese tamaño, ¿eh? Pero ¿qué podríamos esperar de Luis Videgaray? Eso nos sorprende. Y es más, no me sorprendería que esa reducción en el gasto en educación no solamente fuera en Guerrero, sino en todo el país. Es así de simple. Para ellos la educación es un estorbo. Es un estorbo. Generar ciudadanos conscientes, generar ciudadanos pensantes es lo último. Lo último que ellos se pueden permitir. Bueno, ¿qué te parece, Pastorcito, si nos vamos a otra pausa y de regreso vamos a hablar de lo que estamos proponiendo para este próximo Día Internacional de la Mujer? Ustedes saben que yo no soy muy simpatizante del feminismo y que si las mujeres somos mejores, nada de eso, pero sí quiero aprovechar, y estoy de acuerdo con el planteamiento de Guadalupe Lizárraga, de que este 8 de marzo, que es domingo por cierto, organicemos un programa especial dedicado a tres mujeres distinguidas por un valor incuestionable. una de ellas, por supuesto, la comandante Nestora Salgado García. La otra es María Guardado, una heroína salvadoreña que fue horriblemente torturada en El Salvador justamente por los gorilas, ¿no?, de la dictadura en salvadoreña. Y la otra, Brenda Quevedo Cruz, que es una víctima de una verdadera arpía, que es Isabel Miranda de Wallace Torres, o como caramba se llame, y que desde el año 2009 está en prisión y ha sufrido torturas infames para confesar un crimen que jamás cometió. Entonces nosotros queremos anunciar que vamos a hacer ese programa especial. Ya me comuniqué con todos ustedes por correo electrónico para que vayamos organizándonos y tener invitados especiales. Y nosotros quisiéramos que pudiéramos tener una grabación tanto de Nestora, o un mensaje tanto de Nestora como de María Guardado y como de Brenda Quevedo Cruz, en este homenaje que con todo el cariño, la admiración y el respeto queremos rendirles como mujeres que de las cuales nos enorgullecemos cada una por una enorme valentía, ¿no? Algo, una presencia de espíritu que caray, en esas condiciones, de veras que tenerla dice mucho de ellas, ¿no? Pues sería cuestión de ver, Pati. Sí, no estaría mal un programa de esa naturaleza. Así es. Entonces, le voy a pedir a mi querido pastorcito otra pausa musical y vamos a seguir hablando de lo que se está planteando aquí en México por parte de diferentes organizaciones en este camino hacia la recuperación del país, que caramba, se nos está yendo de las manos, ¿eh? Adelante. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón, compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el playa Girón. compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, que debiera decir, qué fronteras debo respetar, si alguien roba comida y después da la vida, qué hacer. Practicar las verdades, hasta donde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón, que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Vaya, qué hermosa, hermosísima, hermosísima canción de Silvio Rodríguez, Playa Girón, y alude justamente a esta intentona del gobierno norteamericano de la invasión de Bahía de Cochinos, de invadir con mercenarios cubanos y causarle problemas, o sea, derrocar el gobierno de ese entonces de Fidel Castro Ruz. Así que otro gran fracaso en esta serie de intentos de derrotar una revolución, pues, que se les ha impuesto a pesar de todos los pesares. Y bueno, sí, estábamos hablando justamente de algo sumamente trascendental. Hablando de la unidad de movimientos que están ofreciendo una alternativa bastante viable. Para empezar, el consenso generalizado es de un nuevo constituyente. Lo han planteado lo mismo el movimiento liderado por Ayotzinapa, por la CETEG y otros movimientos campesinos, por una parte. Por la otra, lo han propuesto igualmente con mucha seriedad el padre Raúl Vera, el padre Alejandro Solalinde, el padre Concha y otros integrantes de ese movimiento, que también propone un nuevo constituyente. Y lo estamos nosotros también planteando aquí desde Baja California. Se llama un Congreso Ciudadano hacia un Nuevo Constituyente, y lo que estamos haciendo es reunirnos cada sábado y estudiar artículo por artículo, modificarlo y eliminar los artículos que estén siendo utilizados por la mafia para perpetuarse. Pongo un ejemplo, voy a poner varios ejemplos. Uno de los artículos es el artículo tercero, que vaya que lo han modificado a su antojo, lo han modificado a su antojo, algo que me parece a mí aberrante, y siempre lo he dicho, es que ese artículo diga, por una parte, que la educación debe ser laica, obligatoria y gratuita, y unas fracciones más adelante diga que los particulares también pueden impartir. Entonces, ¿de qué se trata? Hay una abierta contradicción en eso. ¿Por qué? Porque la educación no es una mercancía. No se tiene que cobrar por educar. La educación en todos lados tiene que ser gratuita y obligatoria y laica desde la primaria hasta la universidad. Nada de que este particular y este particular va a hacer negocio con la educación. Es inmoral. Está dentro de la Constitución y, sencillamente, lo diré ahorita y hasta que me muera, es inmoral e inaceptable. Hay otro artículo que necesita cirugía mayor, que es el artículo 41 constitucional, que habla de que los partidos políticos son entes de interés público, cosa que, pero para nada, son franquicias donde hacen negocio cúpulas corrompidas hasta el tuétano, y de interés público no tienen nada. Y habla de que un ente mafioso como el IFE, INE, tenga 11 consejeros nombrados por las cúpulas de los partidos. Háganme ustedes el refabón cabor. Entonces, ese artículo 41 y el 40 que dice que nos constituimos en una república con tres poredes y representando la nación y la nada, nada de nada, porque el poder legislativo no es más que una cueva de Alibaba y los 40 ladrones, no, Alibaba y los 500 ladrones, y no representan más que los intereses de sus patrones, que ciertamente no somos nosotros. Y habla también, está el artículo 90, que habla del poder judicial, del poder perjudicial, ¿no?, con la Suprema Corte de Injusticia, que coloca a la Suprema Corte como un organismo supremo y por encima de cualquier monitoreo, de cualquier vigilancia, de cualquier nada al que se tenga que sujetar. Simplemente los señores hacen lo que les viene en gana, se pagan lo que les viene en gana, y ni siquiera el Consejo de la Judicatura puede someterlos a ningún escrutinio ni a ninguna nada. Y luego, el artículo 127, que se lo sacaron de la manga, que habla de los emolumentos que recibirán los señores políticos. Se lo sacaron de la manga porque está el artículo 123 que habla de las cuestiones laborales. Entonces, como podremos entender, la Constitución con todo, y el artículo 27 al que le han incrustado fraccioncita tras fraccioncita para que el señor presidente tenga la facultad de concesionar lo que se le pegue la gana sin que nadie diga ni pío. Entonces, es un ejercicio muy interesante. Ojalá, yo de verdad hago votos porque lo que está ocurriendo en Tijuana se relacione, se vincule, marche en paralelo, no seamos esfuerzos atomizados, sino que marchemos todos en paralelo hacia el mismo objetivo. Que no se metan por ahí protagonismos ni esas cosas tan estorbosas que se han convertido en obstáculos tremendos para que no haya una unidad hacia un fin común. Así que me parece un momento muy interesante. En Tijuana lo estamos haciendo. Yo espero que se replique. No estoy diciendo que nos copien, no. Estoy diciendo que marchemos en paralelo. Y finalmente es un ejercicio donde la gente, si no conoce la Constitución, que lamento decir, es la mayoría de la gente, no conoce la Constitución, la empiece a conocer y participe en el diseño de una nueva, ¿no? Pues es el gran problema que ha tenido México, y es por eso que estamos donde estamos, mi Patri. Sí. No hay organización, hay muchos movimientos, pero movimientos locales, movimientos con sus propias agendas, desconfianza, y desconfianza que si me permites decir, pues ha generado los partidos, han sido los responsables de generar esa desconfianza, y sobre todo los partidos de izquierda, el querer entrar en esas organizaciones o en esos movimientos, querer decirles, pues nosotros sabemos cómo se hace, así que háganse un lado, nosotros vamos a dirigir, eso ha sido un gran problema. lo vimos en el PRD. El PRD por eso terminó como está ahorita, porque muchas organizaciones en su momento decidieron alejar, o sea, primero se acercaron, vieron al PRD como ese partido que los podía representarlos en sus luchas, y simple y sencillamente, al quererse agandallar las luchas para obtener votos, empezaron a ahuyentar a todos esos, a esas organizaciones. Así que la sociedad que se está queriendo, indignada, que se está queriendo organizar, tiene que superar también muchas cosas, ¿no? Muchos traumas, y uno de ellos es el de la desconfianza, el de pensar que yo tengo la razón, tú estás equivocado. Hay muchas cosas que tiene que superar. Hay elementos desde hace muchos años, hay elementos en el país que ya nos habrían obligado a la unión de fuerzas en aras de un objetivo común, que es deshacernos de este pseudo gobierno. Y sin embargo, ya ha corrido sangre al por mayor, hay muertos, como bien dijiste al principio del programa, hay fosas clandestinas por todos lados, las que se han encontrado, imaginémonos las que no se han encontrado. Sí. Hay corrupción a niveles impresionantes, ya no hay república. Y digo ya no hay república porque ya no hay separación de poderes, hay colusión de poderes. Sí. Y a pesar de eso, a pesar de que todos estos problemas inciden en el deterioro de vida de cada uno de nosotros, simple y sencillamente todavía no podemos ponernos de acuerdo. Hay movimientos, hay de mucha lucha. Están los compañeros del SME, están los de Atenco, están los compañeros de Ayotzinapa, de la Normal Rural, que pues tienen una tradición de lucha muy importante, y no pueden cuajar en un solo movimiento, y hay movimientos que se intentaron y que duraron lo que un suspiro, ¿no? Estuvo el Yo Soy 132, el Congreso Popular, sí. O sea, algo se tiene que hacer, algo tiene que cambiar en la mente de toda la gente que está indignada, para poder decir, en este momento no soy yo, en este momento yo soy ustedes, así que vamos marchando juntos. No tiene que haber necesariamente una cabeza, tiene que haber, primero que nada, pienso yo, un motivo, y el motivo lo tenemos, solo y simple y sencillamente hay que reunirnos en torno a ese motivo, pero, como bien dices, hay que hacer votos para que esto pueda darse. Así es, ese fue el planteamiento, y una de las propuestas que me parecen verdaderamente novedosas es la formación de asambleas populares con planteamientos como todos los integrantes de las tres áreas, legislativos, judiciales y ejecutivo, absolutamente todos, van a ser electos por el voto directo. No va a haber asignaciones, que si el presidente externa, si pone a sus cuates, compadres y lo que sea. No. Y que no puede haber institución alguna en el país sin fiscalización. Eso es fundamental, Patri. Exactamente. Y todos ellos están sujetos a la supervisión de la Asamblea Popular. Revocación de mandato, tope salarial con un tabulador que no sobrepase los... ¿Cuántas veces? No me acuerdo muy bien, pero no sobrepasa el salario del presidente ni de ningún juez los 60,000 pesos al mes. Ese es el máximo salario. Los diputados estarían ganando 30,000 pesos al mes. Y ya, ahí se para el asunto. Y si no trabajas, y si no asistes, y si no cumples, te vas a ir. Entonces, ese tipo de medidas de candados que le hacen falta a la actual Constitución estarían incorporados en esta nueva Constitución, y el 39 quedaría intacto, nada más que incorporándole las leyes, digamos, elementos de implementación, como serían el referéndum y el plebiscito, para que la gente proponga, en el plebiscito la gente proponga iniciativas a los legisladores elegidos por la misma gente y vigilados por la misma gente, y el referéndum pues para que el pueblo analice propuestas que salgan de diputados, de expertos, ¿no? Ese es el asunto, lo que nos hace falta ahorita, ¿no? Lo que le hace falta a esta Constitución, porque estos huevones, sinvergüenzas, no se les ha pegado la gana, porque no les conviene, hacer una ley secundaria que haga efectivo el artículo, para mí, más fundamental de la Constitución, que es el 39. Ese artículo para mí es toral. Es toral el 39. Ahí lo dice absolutamente todo. La soberanía reside originaria y esencialmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, y el pueblo tendrá en todo momento el inalienable derecho de cambiar la forma de su gobierno. Ahí está. Ahí está. Que en teoría, eso es la democracia. Esa es la democracia, no el remedo de porquería que tenemos actualmente. No es democracia, es neoliberalismo puro. Receta para el saqueo, elevada a la categoría de ideología, cuando es eso nada más, una receta para el robo a dimensiones estratosféricas, ¿no? Sí, la acumulación por la acumulación misma, nada más. Esta pseudo-democracia, lo único que sirve es generar condiciones para mano de obra barata, para acumulación entre muy pocos, y una gerencia llamada gobierno que pueda cuidar los intereses de los de arriba, que son los que los ponen, y evitar que los de abajo tomen lo que por derecho les corresponde y les pertenece. Es así de simple. Eso es lo que este sistema llama democracia. Por supuesto, lo disfrazan de una manera muy hermosa, ¿no? Mandándonos a todos cada 3 años a las urnas para que podamos elegir a la gente que de todas maneras no hace nada. O sea, no tienen incidencia. La gente que elegimos no tiene incidencia en las decisiones. Claro que no. Pero bueno, ese es lo que nos han dicho que es democracia. Así que sería, en el planteamiento que tú propones, pues eso sería yo creo que la parte más importante, que establecer verdaderos conceptos de democracia, y el más puro concepto de democracia que yo imagino es el de una sociedad, un pueblo eligiendo un gobierno, y si se equivocó o ese gobierno no funcionó, tener el derecho de quitarlo antes de que termine el periodo que le corresponde. Poder dar marcha atrás en la decisión que tomaron de darle la confianza a determinados sujetos para que administren la riqueza de la nación. Y por otro lado también, el inalienable derecho que tendría la sociedad de tomar decisiones trascendentales, de ser también partícipes de lo que se decide, ¿no? Como por ejemplo, debió haber sido trascendental que la sociedad pudiese haberse manifestado en su totalidad vía una boleta para decir no queremos que se privatice el petróleo, y que todos los recursos naturales derivados del suelo y lo que todo tiene que pertenecer a la nación. Eso la sociedad tiene que decirlo. y que tiene que tener la posibilidad de hacerlo. Entonces, un ejercicio verdaderamente democrático, pues es eso, eso es democracia pura. El pueblo hablando y el pueblo decidiendo, no cúpulas partidistas. Exactamente, y hablando de eso, me acuerdo del ejercicio interesantísimo, fundamental, que llevó a cabo López Obrador en el Distrito Federal bajo su jefatura de gobierno. Algo que jamás había ocurrido en México. Nunca en la historia de México se había llevado a cabo una consulta popular donde se sometiera al juicio de la ciudadanía la gestión del jefe de gobierno. A mí me tocó esa encuesta, me tocó. ¿Qué opina usted? Y decía López Obrador, si la mayoría opina que me vaya, me voy a ir, porque es el mandato del pueblo el que tengo que obedecer. Entonces, él instituyó la revocación de mandato e instituyó la austeridad republicana. Se redujo el sueldo él y a los altos mandos de su administración. Sí. Eso les pareció sumamente peligroso, pues a Salinas y compañía, ¿verdad? Sumamente peligroso, porque ¿cómo carambas perpetuas tú un régimen de saqueo si no empobreces a la gente? Si no la empobreces a tal grado que te dé el voto por 3 bolillos y 1 kilo de frijoles. Ese es el asunto. Por eso es que López Obrador, pese a que ganó ambas elecciones, simplemente no llegó a Los Pinos. De haber podido llegar a la presidencia en 2006, no hubiera podido hacer mucho, pero si hubiera podido establecer una situación de esa naturaleza, me parece a mí que habría sido demasiado, ¿no? Me parece que habría sido el comienzo del arreglo de todo el desbarajuste en el que vive el país. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí, y además, ¿sabes una cosa? Hubiera tenido el enorme apoyo popular. El enorme apoyo popular de todos los que sufragamos por él, Albert. Totalmente. Y no solamente de los que votaron por él, sino también de aquellos que dudaron, de esa mayoría silenciosa que oscila entre voto por este o voto por aquel otro. Me parece que habría afianzado muchísima de esa gente que no vota, que no hubiese votado por él por X o Y circunstancia, ¿sí? Y eso le habría dado un halo de legitimidad total para emprender otro tipo de acciones. Una vez que ya estás ahí y que tienes ese tipo de legitimidad, sí puedes hacer algunas otras cosas que te permitan empoderar a la sociedad. Ojo, empoderar a la sociedad. No me gusta la palabra empoderar, pero no hay otra, facultarla, ¿no? O darle opciones. Claro, para darle la posibilidad a la sociedad de poder asumir la responsabilidad de tomar decisiones también. Y que eso es algo que le hace falta también a nuestra sociedad. Nuestra sociedad no puede organizarse porque no puede madurar, porque nunca ha tenido en sus manos la posibilidad de tomar una decisión trascendental. O sea, si tenemos muchos males encima, pues ese es otro también. ¿Cómo vamos a madurar? ¿Cómo nos podemos organizar? ¿Cómo podemos elegir bien a un sujeto que nos va a representar o que nos va a gobernar si la única posibilidad que tenemos de participar en ello es con un voto que a final de cuentas tampoco cuenta? ¿No? Así es. Y que además vamos a votar por alguien que otra persona decidió que iba a ser el candidato. ¿Sí? O sea, una cúpula de partido te dice, tú vota por este y no digas más. Y uno va mansamente y lo vota, ¿no? Entonces, tampoco es un ejercicio que permita que la sociedad madure en cuanto a la toma de decisiones. Y una sociedad que no está madura en cuanto a ese tipo de conciencia tampoco se puede organizar. para quitarse de encima las lacras que lo estén fastidiando. Así que, ¿qué te puedo decir, mi Patrick? Hubiese sido grandioso que Andrés Manuel hubiese podido acceder a la presidencia en 2006, pero... ¿Albert? Sí, o sea, ahí me quedo, ¿no? Pero, no fue así. No fue así, y el tiempo ha confirmado de sobra que este IFE, que está sumido en una crisis, pero cabrera, porque 7 partidos que se encontraban en el Consejo proponiendo que ya se tomen medidas para que no vuelva a ocurrir Sorianas, ni Mones, ni nada de esas porquerías, pues lo retrasaron, ¿verdad? Lo retrasaron. A mí, verdaderamente, no me extraña absolutamente nada de las porquerías que sigue haciendo el INE. Está en un brete cada vez más severo, porque cada vez se cree menos en lo que nosotros, tú y yo y Pastor, nunca hemos creído. Yo nunca he creído en el IFE, porque desde que lo parió Salinas, nació con el pecado original para joder la democracia. Nunca ha habido, pero para imposibilitar que alguna vez este país tenga democracia. Ese es el IFE. Cualquier cosa salida de la mente malévola, enferma, psicópata de alguien como Salinas, ¿qué carambas de bueno puede tener? Nada más quiero que me digas. No, ya desde el momento en que te dicen que el IFE era un organismo ciudadano y quienes lo dirigieron y sus consejeros lo eligieron los partidos políticos, se sabía que era de esperarse que no tenía nada y tenía una función política. Muchos, y yo me voy a incluir, tengo que hacer un mea culpa, ojo. Yo fui de los que se fue con la finta en la etapa Woldenberg. Me fui con la finta porque yo no vi en la elección del año 2000, yo no vi ese movimiento mapachesco, ¿no? Aparentemente fue una elección limpia, el candidato que la ciudadanía votó fue el que ganó, bla, bla, bla. Pero viéndolo a la distancia, y me digo, ¿cómo soy pendejo? Pues, es la verdad, obviamente que iba a ganar, pues sí era el candidato del sistema. Pues no necesitaban hacer ningún chanchullo para que ganara, pues ya estaba escrito. Pero yo tengo que hacer una culpa, yo también tuve mis 10 minutos de brutez, ¿no? De brutalidad, ¿qué vamos a hacer? Pero tienes toda la razón, pues el IFE nació torcido y nació podrido. Totalmente. ¿Qué cosa puede parir el vientre absolutamente enfermo, canceroso, putrefacto de un Salinas de Gortari y sus compinches en Washington? ¿Qué cosa puede parir? ¿Qué puede salir de ahí? Nada más imagínate tú. No, nada bueno. Y las consecuencias, porque te puedo garantizar que yo no fui el único güey. La inmensa mayoría de la gente también se trató. Todos los mexicanos. Y las consecuencias las seguimos viendo hoy. Seguimos pensando que podemos acceder al poder vía el voto, con el INE ahí. O sea, todavía seguimos creando un partido político para irnos al 2018, porque vamos a convencer a la gente de que vaya en masa y ponga 40 millones de votos. Y bueno, esas son las consecuencias de habernos tragado aquella píldora, ¿no? Yo, obviamente, pues ya la deseché como el organismo desecha lo que no necesita, pero hay gente que me parece que tiene una obstrucción intestinal ahí muy fuerte y aún no desecha lo que se tragó. Imagínate tú la zanahoria fabulosa de... Vamos a sacar al PRI de los pinos. y Fox con sus dicharacherías baratas y populacheras, ¿no? Voy a sacar a las tepocatas y a las alimañas y la mano del metate y ya sabes, ¿no? Hablando con dejo pueblerino para que lo consideraran un hombre de pueblo, un hombre de la masa. Ahora sí, a poner a la raza en el poder. Exacto, sí, sí, sí, el verdadero, el cambio nos surge ya, hoy, ¿no? Y nada, resulta que Zedillo, antes de que el IFE de entonces, el IFE al que le rinde loas todo el mundo, como si hubiera sido heroico cuando se hizo de la vista gorda con el intervencionismo de estos asesores norteamericanos, ¿sí?, que le estructuraron esa campaña engañosa, enmielada, que enamoró a millones de incautos. Entonces, ¡uy, qué tersa! Antes de que este IFE engañoso y tramposo, hipócrita, Goldenberg, le diera el gane a Vicente Fox, ya Zedillo le había abierto los brazos, pero si esa era la instrucción que tenía, tú lo vas a reconocer y punto. Y no te atrevas a imputar nada. ¿Sí o no? Claro, y que además no iba a haber necesidad de imputar nada porque ya estaban los dados cargados. Pues claro. No iba a haber necesidad de imputar nada. Es más, si alguien a mí viene y me dice fue una elección limpia, yo le voy a decir que sí. ¿Sabes por qué? Porque no hubo carro loco, no hubo tamales, no hubo unas embarazadas, no hubo... ¡Mijo! ¿Eh? Gente le dieron atorazo con él. ¡Claro! La gente fue y votó efectivamente. Es más, hasta los adormilados de izquierda. ¿Mucha gente de izquierda se la creyó? Mucha gente fue y dijo... Pues sí, vamos con Fox. Dios de mi vida, no puede ser posible. Yo me acuerdo, pero no pueden ir con Fox. Obviamente hice el mea culpa de que le creía al IFE, pero no creí en Fox. Oh, no me carguen todas, por favor, Pati. Pero no, yo no estoy diciendo nada, mi buen, tú solo. Yo solito me... pero mea culpa. Claro, pero es increíble cómo la izquierda y mucha gente pseudopensante Se fue con esa onda, ¿no? No puede ser posible, ¿no? Así que evidentemente no había nada que objetar porque esa iba a ser una elección limpia. Los votos que se emitieron se contaron bien porque ya estaban cargados los dados, ya se sabía que iba a ser así la votación. Obviamente, si podemos hablar de algo malsano, pues fue la contra campaña que siempre se hizo en contra del ingeniero Cárdenas, ¿no? Claro. Incluso en el 2000... Dijo, tampoco iba a ser muy necesario hacer mucha contracampaña. O sea, así de simple, pues ya el ingeniero venía debilitado, con pocas posibilidades, y luego sacan un güey de esta naturaleza, pues era complicado. Sí. Era muy complicado. Yo lo sé, Albert, y qué sucede? Que ningún partido político tiene escuelas y tiene como prioridad fundamental estudiar, analizar la historia, estudiar la constitución y llevar a cabo análisis profundos del entorno, de los hechos, ligarlos, relacionarlos y concluir lo que hay que concluir. Así de simple, ¿no? Ligar los puntos. No, mi Pati, tú lo único que necesitas para poder ser un suspirante a una candidatura en los partidos de hoy día es poder reunir a 10 señoras en tus reuniones de Tupperware y ya está, llegar con eso al partido y decirles, mira, ya junté a 10 y ya estás, ¿no? Esos son nuestros líderes políticos de hoy. Mira, pues ya junté a 10 de mis vecinas para una demostración y listo. Y ya eres un posible suspirante. Ya puedes entrar a la tómbola. ¿O no? ¿No se juntan para las reuniones de Topper hoy día? Mis épocas sí, no sé. o jugar baraja, ¿no? Claro, sí, qué sé yo, nos juntamos para jugar al Conquian y ya está. Tengo cuatro para la mesa y la reta y ya está. O sea, ¿para qué vamos a hacer centros de capacitación de cuadros si tenemos a una señora ahí que nos junta a 10 vecinas? No perdamos el tiempo. Si de todas maneras lo vamos a decidir en una tómbola. Pues se dice que es una manera de entregarle poder a los que nunca han tenido oportunidad por la manera como está estructurado el COFIPE y que ahora se llama Ley General de Instituciones y Procedimientos, y es la misma gata pero revolcada, ¿no? Claro, ¿quién puso esos 200 nombres en la tómbola? Pues sí, dicen que, pues no sé, hijo, no sé, pero dicen que es una manera de que Morena distribuya esas candidaturas, pues en cualquier persona, uh-huh. Haya o no haya preparación X, Y o Z. Pero aquí yo me regreso al asunto de fondo, ni en la escuela ni los mentados partidos políticos han tenido el interés, más bien tienen instrucciones de que no tengan ese interés de enseñar a la gente a relacionar, a estudiar la Constitución en primer lugar y a vincularla y compararla con lo que ocurre en la vida real, para que haya que verdaderos militantes con una convicción firme, no oportunistas, convenencieros, desempleados que quieren comprarse un carro Ferrari a los 2 años de su gestión, ¿no crees? Claro, o cualquier malolico que te junte 100 gentes y que ya pueda llegar a decir tengo una fuerza política, ¿no? Sí. Así es. O sea, en realidad eso es lo que generamos cuando no generamos cuadros, valga la redundancia. Hay gente que llega, me tocó verlo en el PRD, yo dirijo en una colonia tantos números de gentes, los líderes hacían números, pues con tanto número de gentes que este güey tiene, ganamos ahí, ganamos esta casilla, pues a ver, vente, flaco. Bueno, pero tú, pseudo líder, ¿quién eres, no? ¿Cómo te formaste? ¿Qué estudiaste? Porque yo ahí sí voy a coincidir con Gerardo. A la Cámara de Diputados no puede ir la señora Doña Pelos, que vende quesadillas en la esquina, Perdón, no puede ir Doña Pelos. Discúlpenme. No puede. No sé, Pati, si estés de acuerdo conmigo o no, pero yo le tengo mucho respeto a Doña Pelos porque hacía unas quesadillas bien ricas, pero para mandar al Congreso, no, discúlpenme, no, tiene que ir gente preparada, gente que se sepa de los temas de los que se tratan ahí. Pero por supuesto, y además gente con mucho colmillo. Mira, ahí yo coincido, y una de las personas más preparadas y más cultas que he conocido en mi vida es Fernández Noroña. Allá es un avidísimo lector. Él y yo Jaime Cárdenas. Muchas lecturas de Richard Dawkins, lecturas fregonas, vaya, perdón que parece un autoflor, pero es cierto, o sea, son lecturas que te remueven los sesos hasta el tuétano, te hacen pensar en serio, te hacen reflexionar, te hacen razonar, te hacen argumentar, etcétera, con solidez. Lecturas de veras, muy interesantes, de enfoque científico, de enfoque analítico, libros de historia, libros, o sea, es cierto que hay que fomentar en toda la gente la cultura, la información, el análisis, el amor por la lectura, cosa que no ocurre, lamento decirlo, en amplios sectores sociales. No conocen la Constitución, no conocen la historia, no saben quién fue Flores Magón, qué dijo, qué pensó, quién era su familia, quién era Zapata, quién era Francisco Villa, qué aspiraban. Nada de eso. Es triste, sinceramente es muy triste, pero sí conocen la vida de Luis Miguel, ¿no? Es muy patético. Es verdaderamente desastroso, es atroz. Y esa es la clase de gente que durante mucho tiempo el PRD mandó a las cámaras, ¿eh? ¡Ojo! Sí, sí. ¡Ojo, eh! O sea, no, yo ahorita hablo de Morena y estoy haciendo una crítica a Morena por las tonterías que está haciendo, pero el PRD mucho tiempo hizo eso también. Está bien, hay líderes sociales muy importantes y todo, pues hay que darles un lugar, pero el Congreso es otra cosa. El Congreso es un lugar de debate, de deliberación. Y si tú no estás preparado intelectualmente, académicamente, ¿qué demonios vas a debatir? Exactamente. ¿No? Exactamente. Es más, Pati, si tú me preguntas a mí, Alberto, ¿te interesaría el Congreso? ¿Cómo no? Claro que me encantaría, pero ¿sabes qué? Yo no tengo los argumentos para estar allí. No los tengo. A pesar de que tengo una carrera universitaria, a pesar de que leo, a pesar de que creo que soy medianamente pensante y que razono y que analizo, yo escucho a Gerardo y digo, ¿sabes qué? Estoy verde, no puedo hacerlo. No me puedo parar en el estrado y aventar un rollo que sea medianamente coherente. No podría, en los temas específicos que afecten al país. Yo en lo personal, yo no podría hacerlo, necesito prepararme. Ahora, yo veo muchos de la gente que está ahí y digo, por el amor de Dios, México es un país generoso, en serio. Para que gente que no tiene ni la más mínima idea esté ahí representando a la nación en el Congreso, ¿no? Y hay casos a montones. Y yo no te voy a hablar del PRI, del PAN ni del Partido Verde, pues simplemente en el PRD. Y los tenemos a raudales. Sí, sí. Y Morena es lo que está haciendo también. Morena ya puso su tómbola, así. Ya va a mandar para sus 200 pluris. Está bien. ¿Quién metió los nombres ahí? ¿Qué nombres? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Por qué? ¿Qué mérito tienen? Nadie lo sabe. Entonces, hacer esa tómbola que es que para no generar no sé qué y hacer una elección interna y que vaya Juan y Pedro da exactamente lo mismo. Ah, exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué lo hacen? Pues porque no existen cuadros. Ya yo alguna vez mencioné en la otra radio escuchar una entrevista que le hicieron a un dirigente de Morena ahí en Baja California. Dios mío, daba pena ajena porque ideológicamente no tiene la más mínima idea de lo que es ser izquierda. Pero se llenan la boca de decir que Morena es un partido de izquierda. No tienen idea de lo que es ser izquierda. A ver, refréscame la memoria. Tengo idea que me contaste la anécdota, pero ¿por qué no la vuelves a relatar? había en la otra radio en la que estábamos, dice, no, pues tengo que hacer la crítica. Comenzó un nuevo programa. Es más, la persona que dirige, conduce este programa, tiene muchos videos en YouTube. Tiene un rollo interesante. Y estaba haciéndole una entrevista a un dirigente Morena allí en Baja California Norte. No me acuerdo si era de Tijuana, si era de Mexicali, no me acuerdo. Pero era un dirigente, y era joven, por la voz se escuchaba, era joven. Y le hacía preguntas. Y una de las que a mí me dejó frito fue decir, mira, Morena no le interesa, no es socialista, no es esto, no es aquello, no coincidimos con las ideas socialistas. O sea, casi diciendo, flacos, todo lo que ustedes entienden por izquierda, Morena no existe, ¿no? Entonces, digo, bueno, si eso no te interesa, ¿qué estás entendiendo tú por izquierda, flaco? Dijo muchas cosas más, pero realmente no las recuerdo ya bien, así que no voy a hablar de más. Pero ya simplemente con que un dirigente de un partido de izquierda me dice, nosotros estamos totalmente alejados de lo que es socialismo y todas esas cosas, pues entonces yo no sé acercano a qué demonios estén. Pues ¿no? Yo creo que a la socialdemocracia, ¿no? Por ahí. Sí, pero no sé si este flaco entienda que es la socialdemocracia también. No, claro, ese es el problema. El planteamiento, nosotros lo hemos platicado aquí, Pati, el planteamiento ideológico de Andrés Manuel tiende a la socialdemocracia. Esto es justicia social desde el capitalismo. Sí. Es posible hasta cierto punto, tiene un límite, porque ese capitalismo que está ahí no va a dejarte avanzar mucho más allá, y lo estamos viendo aquí en la Argentina. La Argentina, Cristina, no es una persona de izquierda, puede ser progresista, pero ella es socialdemócrata, ella coexiste con el capitalismo, trata de generar políticas públicas muy acertadas desde mi punto de vista, para generar cierto desarrollo abajo, tanto económico como intelectual, porque no solamente es la derrama económica, sino también la posibilidad de permitir que la sociedad haga cursos, genere profesiones, sean técnicos en electricidad, o sean técnicos en informática, cosas así, ¿no? Oficios también, que estuvo muy olvidado en la Argentina. El gobierno baja los recursos para que se abran todo ese tipo de cursos en muchas partes, la gente pueda ir, estudie y genere autoempleo. Entonces, hay un cierto éxito en la socialdemocracia hasta ese punto, pero no llega más allá, no va a llegar más allá. Ya las clases dominantes económicas te dicen, sí, te dejé llegar, pero hasta aquí, no va a ir más allá. Y lo que realmente yo pienso que debería ser una sociedad democrática, igualitaria, es que no se quede nada más ahí. Tiene que haber una igualdad hacia horizontal totalmente. Claro, no hay gente que tenga ni mucho y haya gente que no tenga nada. Pero ese no es el planteamiento de Morena. No, yo siempre he dicho que es una etapa intermedia necesaria, porque no se puede pasar de un neoliberalismo tan salvaje como el que tenemos ahorita a un socialismo. No existen las condiciones, sería una etapa transitoria, nada más que las cosas se han dado de tal manera que no se le puede apostar. Yo hice un último planteamiento tratando de conciliar la postura electoral de Morena con que se constituyera en un gobierno de transición hacia e impulsar un nuevo constituyente. No les importó, pues adiós, ¿verdad? No les importó, porque yo siempre dije que el proyecto alternativo de Nación tenía muchas cosas buenas y lo sigo diciendo. Nada más que a esas alturas las condiciones han cambiado por completo. El comportamiento del IFE y ahora INE es ya de una abyección verdaderamente repulsiva. Es imposible, ¿no? Entonces no hay manera de que Morena se constituya en absolutamente nada, porque dentro de su propio seno se están repitiendo vicios que no debieran ocurrir, no se debieran permitir, pero está ocurriendo, ¿no? Sí, Morena está cometiendo muchos errores a lo interno también. A mí me dio mucha risa cuando yo me enteré que iban a sortear las pluris por tómbola. Entonces, el mensaje que está mandando es terrible. Es decir, tenemos órganos directivos que no son capaces o no son confiables de hacer una elección interna, de poder generar un listado de 200 personas con condiciones para poder llevar al Congreso. Es así de simple, ¿no? No tenemos, como partido político, tenemos una dirección o inoperante o corrupta. Ese es el mensaje que yo estoy leyendo al momento de decir, no hacemos elección interna como correspondería, sino pues lo vamos a hacer una rifa, ¿no? Al que le toque. Hijo, caray, pues solamente los y Andrés Manuel posteó en Facebook: estoy muy contento y muy satisfecho por los procedimientos. Bueno, pues solamente usted y su gente, ¿no? Sí, en realidad la explicación que a mí me dieron era que querían democratizar, ¿no? Pero suponte que hubiera sido la decisión de democratizar y de que le tocara a quien sea. Está bien. Aquí el problema es que durante mucho tiempo no se dedicaron a educar políticamente a la gente. Eso es el reclamo, uno de mis reclamos. Y el otro, el dedear. Tú aquí, tú quedas aquí y tú quedas acullá. Y ya. El dedear. Y finalmente, pues el pensar que el IFE les va a reconocer, no les va a reconocer ni madre, nada. No, les dan algunos puestecitos para que estén contentos y ya está, para que digan, miren, pues vamos progresando y si seguimos luchando, vamos a seguir hasta que la obtengamos, si no es en el 2018, es en el 2024 y si no en el 2030. Pues bueno, pues entonces, muchachos, sigan por ahí, ¿no? Sí, pero además, no permitirían sin el suficiente sustento popular, que no existe, porque se han apartado de movimientos populares, concentrándose en su construcción del partido, no sería posible que implementara su proyecto de nación, que, repito, me parece a mí muy aceptable, pero carece del sustento popular. Sí, sería un gobierno legítimo, pero no sé si sería muy representativo, sería muy complicado. Ojalá pudiese ser, pero como bien dices, no va a ser. Ya el INE está puesto precisamente para ello. Claro. Así que pues dejemos que Morena pues siga en sus sueños de opio, ¿no? Y mejor pues dediquémonos a lo que realmente podría ser lo importante, que es seguir tratando de sembrar en la gente la idea de la organización y de que organizados podemos poner en jaque al sistema. De a poco, pero se puede hacer. Definitivamente, aquí en Tijuana ya empezamos, no va a ser fácil, no va a ser pronto, pero ya empezamos en ese ejercicio que a mí me parece muy positivo, muy, muy positivo y que es, aparte de todo, un ejercicio de politización. Pues llegamos ya al final del programa, ya nos pasamos unos minutillos, pero valió mucho la pena. Reiteramos nuestra profunda admiración, solidaridad, sentido de hermandad hacia la Radio del Sur. Nos congratulamos muchísimo de su existencia. Somos privilegiados en tener en ellos un eco de resonancia. Somos privilegiados en compartir, en internet, y que siga la Red del Sur adelante, siendo una ventana al mundo. Y por otro lado, mandamos un abrazo profundo, solidario, a los compañeros de Ayotzinapa, a los padres y a todos aquellos que se les han unido, a los maestros de la CETEC, nuestra profunda solidaridad, una tristeza enorme por la muerte de este profesor jubilado y un profundo repudio a esta mafia deleznable. Si existiera todavía la pena de muerte por traición, esto ya está aquí. De ustedes, gracias Alberto, gracias Pastor. El 8 de marzo los reitero la invitación para un programa especial que dedicaremos a María Guardado del Salvador, a la comandante Nestora Salgado García y a Brenda Quevedo Cruz. Muy buenas noches, que descansen.